Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Tengamos en cuenta que pocas veces somos ofendidos. Muchas veces nos sentimos incomodados. Perdonar es abandonar o eliminar un sentimiento adverso contra las personas. ¿Quién sufre? ¿El que odia o el que es odiado? El que es odiado vive feliz, generalmente en su mundo. El que cultiva el rencor se parece a aquel que agarra una brasa ardiente o al que atiza una llama. Pareciera que la llama quemara al enemigo, pero se quema a sí mismo. El resentimiento solo destruye al resentido. El amor propio es ciego y suicida. Prefiere la satisfacción de la venganza que el alivio del perdón. Pero es locura odiar. Es como almacenar veneno en las entrañas. El rencoroso vive una eterna agonía. No hay en el mundo fruta más sabrosa que la sensación de descanso y alivio que se siente al perdonar. Así como hay fatiga muy desagradable, que es la que produce el rencor. Por eso vale la pena perdonar, aunque sea solo por interés, porque no hay terapia más liberadora que el perdón. No es necesario pedir perdón o perdonar con palabras. Muchas veces basta un saludo, una mirada benevolente, una aproximación, una conversación. Son los mejores signos de perdón. A veces esto sucede que la gente perdona y siente el perdón, pero después de un tiempo renace la aversión. Ahí no hay que asustarse. Una profunda necesidad hay en el interior de curación. Hace falta volver a perdonar una y otra vez hasta que la herida quede curada por completo. Algunos ejercicios para perdonar que recomiendan puede ser ponerte en el espíritu de Jesús, en la fe, asumir sus sentimientos, enfrentar mentalmente al enemigo, mirándolo con los ojos de Jesús, sintiéndolo con los sentimientos de Jesús, abrazándolo con los brazos de Jesús, como si fueras Jesús. Concentrado en plena intimidad con el Señor Jesús, colocando el enemigo en el rincón de la memoria, decirle al Señor: Jesús, entra dentro mío, toma posesión de todo mi ser, calma mis hostilidades, mis nervios, dame tu corazón pobre y humilde. Quiero sentir por ese enemigo lo que vos sentís por él, lo que vos sentías al morir por él. Puestos en alta fusión tus sentimientos con los míos, yo perdono juntamente con vos. Yo amo, yo abrazo a esa persona, ella, vos, yo, una misma cosa. Yo, vos, ella, una misma unidad. Repetir estas o semejantes palabras durante 30 minutos puede ser muy curativo. También es bueno pensar que si comprendiéramos, no haría falta perdonar. Trae a la memoria al enemigo y aplícale las siguientes reflexiones. Fuera de casos excepcionales, nadie actúa con mala intención. ¿No estarás vos atribuyendo a esa persona intenciones perversas que ella nunca tuvo? Al final, ¿quién es el equivocado? Si él o ella te hace sufrir, ¿Ya pensaste cómo vos lo harás sufrir a él? ¿Quién sabe si no dijo lo que te dijeron que dijo? ¿Quién sabe si lo que dijo en otro tono o en otro contexto? Él parece orgulloso. No es orgulloso, es timidez tal vez. Parece un tipo obstinado. No es terquedad. Tal vez es un mecanismo de autoafirmación. Su conducta parece agresiva con vos. Tal vez no sea agresividad, sino autodefensa, un modo de darse seguridad. No te está atacando, se está defendiendo. Y vos estás suponiendo perversidades en su corazón. ¿Quién es el injusto y el equivocado? Ciertamente, él es difícil para vos, pero más difícil es para sí mismo. Con su modo de ser, sufrís vos, es verdad, más sufre él mismo. Si hay alguien interesado en este mundo en no ser así, no sos vos, es él o ella misma. Le gustaría agradar a todos, pero no puede. Le gustaría vivir en paz con todos, pero no puede. Le gustaría ser encantador, pero no puede. Si él hubiera elegido su modo de ser, sería la criatura más agradable del mundo. ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él no eligió? ¿Tendría él tanta culpa como vos presuponés? En fin de cuentas, ¿no serás vos, con tus suposiciones y repulsas, más injusto que él? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Pensalo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.